Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. A través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la Jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo. Coordinación de cabina, Napoleón Freites. En los controles nos acompaña Anderson Altuve. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Yossi Coronado, por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM está José Goyo Sánchez. Un saludo para ti, Goyito. Gracias por apoyarnos. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Liste Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Domingo 20 de enero del 2019. Hoy ofreceremos el primer programa de este año con variada información para ustedes, y sobre todo con todo nuestro cariño, acompañado como siempre de la bella música típica que identifica a nuestra región oriental. Son las 9:02 de la mañana. Iniciamos el programa de hoy con Golpe Oriental. Interpreta el grupo Cuajao, oriundos de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura. Oye, cuñao, agarra bien su pareja. Oye, cuñao, que el joropo va a empezar. Este ritmo sin bailar, junto con los bailadores, ese paso tan sereno, y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno, junto con los bailadores, ese paso tan sereno, y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal, y se ajusta en nuevo popular. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal, y se ajusta en nuevo popular. Y maracas bullangueras, ese ritmo va siguiendo. El mandolín melodioso echa las notas al viento. Y maracas bullangueras, ese ritmo va siguiendo. Que corre por todo el corazón, esa musa llena de emoción, que se baile en mi bella región. Que corre por todo el corazón, esa musa llena de emoción, que se baile en mi bella región. Ese ritmo divino, el mandolín melodioso, echa las notas al viento, y maracas bullangueras, ese ritmo violín melodioso echa las notas al viento y maracas bullangueras ese ritmo va siguiendo. Melodía muy tradicional que se canta en mi pueblo natal y se ajusta al golpe popular. Que corre por todo el corazón esa musa llena de emoción que se baila en mi bella región. Oye, cuñao. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @OrienteVenezolanoYSuCultura, @OrienteVenezolanoYSuCultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. El grupo Temiche de Carúpano, Estado Sucre, con este hermoso tema que lleva por nombre Homenaje a Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente del Estado Sucre y de toda Venezuela. El maestro Rafael Montaño está por cumplir, si no me equivoco, 93 años de vida. Hermosísimo ese tema que se lo dedicamos a ese gran hombre, también colega locutor, hizo vida acá en Radio Nacional de Venezuela hace muchos, pero muchos años atrás. Trabajó como locutor de guardia. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. En estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Presten atención a este llamado que siempre lo hacemos a nuestros músicos. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, este, tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, es un aliado para que suenes en la radio sin pagar esa malvada payola. ¿Qué es payola? Tener que estar pagando dinero para que suene. Olvídese de eso. Ocúpese de mandar su material, que ya tiene por allí en sus redes sociales, en su CD, ese material que ya llegó, si es de un amigo, de un primo, de un hermano, no importa. Escriba a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Allí usted puede enviar, si grabó un calixo, que ya está por sonar. Bueno, aquí en El Oriente Venezolano y su Cultura suena calixo todo el año, pero es la temporada más próxima que vamos a tener, la temporada de carnaval. Si grabó un polo, una malagueña, un joropo con estribillo, un galerón, esas fusiones maravillosas que siempre se están haciendo con nuestra música, anímese y envíenlo a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com para que suene acá con nosotros y toda Venezuela y un poco más allá conozca su obra musical. Vamos a dar la mensajería de texto. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:13, el 0424-185-8179, 0424-185-8179. También tenemos el 0416-707-4702, 0416-707-4702. Envíe su mensaje, nombre, apellido, lugar de ubicación y nosotros lo vamos a leer con muchísimo gusto y placer. Son las 9:13. Efemérides orientales. Un 20 de enero de 1855, el general José Gregorio Monagas entrega la presidencia de la República al vicepresidente Joaquín Herrera, con lo cual puso fin a su gobierno. Monagas, primer anzuatiguense en ser presidente constitucional de Venezuela, gobernó el país entre 1851 y 1855. Y su gestión se caracterizó, entre otras cosas, por la superación de la Revolución Conservadora Liberal, la instalación de la Biblioteca Nacional y la promulgación de la Ley de la Abolición de la Esclavitud en Venezuela. Esa es nuestra efemérides de hoy. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos con excelente música típica tradicional y de la que identifica a nuestra región oriental. Disfrutaremos de joropo guayanés a las vírgenes en la voz de María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Este joropo guayanés lo dedico a la Virgen María en todas sus advocaciones, especialmente a la Virgen del Valle, Virgen de Coromoto, Virgen Chinita y a la Virgen de las Nieves, patrona de Ciudad Bolívar. Virgen María, oh Madre del Redentor, consuelo. naciones y así nuestras oraciones oiga nuestro Padre Eterno. Aunque el mundo sea moderno, ay, sea moderno, no se te olvida jamás. Tráenos la calma y la paz, la dulce paz que nuestro Señor predijo. Adoramos a tu Hijo, adoramos a tu Hijo. Jesús nos cuida y nos guía por un camino de amor, mujer vestida del sol, por siempre Virgen María. Madre de Dios, eres la aurora que anuncia el amanecer del sol de justicia para todos los pueblos del mundo. Muy linda la letra de este joropo guayanés a las vírgenes en la voz de María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto ya se está comenzando a mover. El 0416-707-4702 es el teléfono que siempre nos prestan a esta hora para tener la mensajería. Vamos a enviar el saludo también a nuestros amigos del estado Zulia, estado Lara, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, de la Gran Caracas, en Mérida. Siempre están en sintonía en Mérida del Oriente Venezolano y su Cultura. Por acá, por la página del Oriente Venezolano y su Cultura, vamos a dar la lectura a los mensajes, porque si no, vienen los reclamos. Wilmer Rondón está en sintonía desde la ciudad de Mérida. Gracias, Wilmer, por estar acompañándonos. Wilmer es un activador, un docente que siempre está en el ejercicio de estas costumbres y tradiciones culturales. Él es un vasallo que siempre está ahí, siempre dando esa información, haciendo entrega y difusión de esa manifestación maravillosa que tiene el estado Mérida, vasallos de la Candelaria. Muy pronto se acerca su fecha, sí, así es, el 2 de febrero. Un saludo para ti y muchos abrazos, Wilmer Rondón, por estar en sintonía con nosotros. También en sintonía Mirna Castellano, ella está en Lechería, estado Anzoátegui, municipio Urbaneja. Gracias, amiga, por estar a esta hora de la mañana acompañándonos. También Mirna está activada con lo que es la parte cultural de ese municipio tan hermoso que es Urbaneja, en el estado Anzoátegui. El camarada Luis Manuel Gutiérrez, el nieto de Maneque, el violinista de Margarita, muy recordado, un patrimonio. Maneque está en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Son las 9:20 de la mañana. Repetimos, la mensajería de texto 0416-707-4702. Son las 9:20. Avanzamos. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un notable personaje de Oriente en la narración Eleazar Valderrama, producción, edición y montaje de esta servidora Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Cipriano Chacín. Nació en Ciudad Bolívar el 16 de mayo de 1867 y se estableció en San Joaquín, localidad del municipio Anaco del estado Anzoátegui, en el año 1885, donde forma familia. Se desempeñó como preceptor de la Escuela Federal Unitaria para Varones número 55 desde 1901 hasta 1937. Cipriano Chacín fundó la Escuela Mixta Francisco de Miranda. Además, trabajó como farmacéutico y estaba pendiente de otras necesidades de sus vecinos. También se desempeñó como juez, secretario y prefecto del pueblo de San Joaquín. Cipriano Chacín, oriundo de Ciudad Bolívar, muere a la edad de 76 años en San Joaquín, estado Anzoátegui, el 30 de agosto de 1944, donde se le dio el reconocimiento de personaje ilustre. Interesante la trayectoria del recordado Cipriano Chacín, hijo adoptivo de San Joaquín, estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Por acá están haciendo solicitud de un tema musical. Dice, coloquen La Viquina de Gualberto Ibarreto. De Gualberto tenemos un tema muy hermoso al retorno de la primera parte, para la segunda parte. Pero no dice quién envía el mensaje. Siempre le decimos nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a su mensaje. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería 0416-707-4702. Si no, también pueden marcar el 0424-185-8179. Decimos nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo hoy, 20 de enero del 2019. Este es nuestro programa del año. Se lo dedico con muchísimo cariño a mi señora madre, que ya este próximo 23 de enero estará cumpliendo año, Dios mediante, y la Virgen del Valle. El 21, un besito para mi señora madre, que está en sintonía en Palotal, en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Está en compañía de mi hermano Luis Daniel, mi papá Juan Luis y mi tío Manuel. Le decimos con mucho cariño, Mani. Así que preparados para ese cumpleaños el 23 de enero, fecha simbólica. Y bueno, nosotros a celebrar. Son las 9:23 de la mañana. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Avanzamos con alegre y buena música tradicional de la patria. Este joropo con estribillo se titula El Jardín de María Valladares. Interpreta el grupo Camuare, oriundos del Pedregal, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. We'll be right back. por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Las 9 y 28 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Llegaron a Venezuela 11.520 unidades de dializadores de alto flujo para reponer los insumos que fueron incendiados durante un atentado violento que provocó grandes pérdidas en galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicados en la carretera nacional Guarenas-Guatire. Miembros del gabinete realizaron la reposición inmediata de los tratamientos, dando respuesta a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a disfrutar de la miniserie La Rosa Roja. Es necesario preparar a las masas de forma tal que ellas nos sigan con entera confianza. De lunes a viernes a partir de las 10 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Somos historia. ¡Oh! ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tiene la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. El olor de las sardinas al león ha resucitado, y a la elefanta le aferra el horizonte, y al colibrí lo convierte en amapola. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 9 y 30 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. ¿Quién es Karl Marx? Karl Marx fue un filósofo alemán de ancestros judíos, cuyo nombre real era Karl Marx. Es reconocido como el principal ideólogo de la izquierda mundial y creador de las estructuras comunes de los modernos sistemas socialistas y comunistas. Escribió centenares de artículos y produjo un total de 15 obras, entre las que destacan El Manifiesto Comunista y El Capital. Marx es sin duda una fuerte influencia en el pensamiento político, económico y social de gran parte del mundo. Las 9 y 32 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Orgullosa, altanera y pretenciosa, por ninguno se deja cortejar. Pasa luciendo su gran majestad, sigue la ruta de un sueño sin volver atrás. La víctima tiene pena y dolor. La víctima vida soñando con él. Pretenciosa, por ninguno se deja cortejar. Pasan siendo su gran majestad, sigue la ruta de un sueño sin volver atrás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la vida soñando con él. Último ese tema hermosísimo, La Viquina, interpretado por nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre, patrimonio cultural viviente de toda Venezuela. Este tema fue solicitado hace poquito, dijeron, quiero escuchar La Viquina, y el mensaje lo envió Rafael Calderón desde La Victoria, Estado Aragua. Complacido, Rafael, con ese tema. Aquí estábamos buscando en los archivos con nuestro operador, que está aquí siempre presto, dando, buscando, y nosotros con mucho cariño para complacer a nuestros oyentes. Están en sintonía del programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa y queremos recordar que este nuestro programa estará por cumplir 9 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Nuestro cumpleaños será próximamente, ¿cuándo? En el mes de febrero, con el favor de Dios Todopoderoso y la Virgen del Valle. Esa algarabía se siente. Ya estaremos preparando para todos ustedes cómo vendrá este aniversario del Oriente Venezolano y su Cultura. 9 años estando con ustedes, trabajando con mucho cariño, con mucha pasión, identidad y defensa por nuestras tradiciones venezolanas, oriental. Son las 9:35 de la mañana. Por acá tenemos mucha mensajería, ahorita le vamos a dar lectura. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Por aquí está escribiendo Goyito Sánchez, él está en los controles en Alba Ciudad. Un abrazo para ti, Goyo, gracias por apoyarnos. Está escribiendo Ramos, ¿cuánto falta, Ramos? Goyo es mi compañero de trabajo de lunes a viernes en nuestra casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Un besote para ti, Goyo, mañana nos vemos. Alba Ciudad es mi casa de lunes a viernes, allá me desempeño como locutora de guardia y productor. A la orden, siempre a la orden, en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Repetimos el número de la mensajería, 0416-707-4702 y el 0424-184-8179. 9:36 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. En minúscula y todo pegadito, elorientevenezolano@gmail.com. Por acá tenemos información y tenemos que decir que ya está abierta la convocatoria para recibir propuestas escénicas con el fin de incluirlas en la próxima edición del Festival de Teatro de Caracas 2019. La recepción de propuestas se hará desde el 9 al 30 de enero. Más detalles a través del portal web www.fundarte.gob.be en la sección de convocatorias. Es un llamado nacional. No se queden por fuera con las ganas. Si usted tiene ese montaje, está preparado y está ya dispuesto a participar en este nuevo Festival de Teatro Caracas 2019. Hágalo, participe, escriba al www.fundarte.gob.be y allí tienen toda la información. Y para los que están en sintonía en la zona norte del estado Anzoátegui, la Escuela de Danza Toro Noima, ubicada en el municipio Guanta, te invita a formar parte de su agrupación en los niveles infantiles, juveniles y adultos. Para más detalles relacionados con las inscripciones de la Escuela de Danza Toro Noima, ubicada en Guanta, estado Anzoátegui, puedes llamar al número 0416-480-1367. 0416-480-1367. La Escuela de Danza Toro Noima es una fundación sin fines de lucro. Así que vaya, acérquese, y tiene muchísimos años trabajando. Allá está nuestra amiga Noemí Borges, que siempre está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. 9:38 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Dancing. Buenísimo este calixto que lleva por nombre La Batalla, interpretado por los niños y niñas de la agrupación musical de Young People. Súbele un poquitico la cortina, que ya queda casi nada, chico, no seas pichirre. Ay, ahí terminó. Estos niños y niñas son oriundos del estado Bolívar, el Cel Oriente venezolano, y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Por acá está nuestro coordinador general, Alfer Unamo, que vino a dar el feliz año y muy contento por la música, por el contenido, y a preguntar qué es lo que vamos a hacer para ese aniversario número 9 de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Bueno, Alfer, ya déjame preparar lo que es la parte de preproducción y echamos a andar ese proyecto, por supuesto, pedagógico, actividad que siempre nosotros hacemos pedagógica, informativa y de conocimiento. Queremos saber dónde están nuestros oyentes, dónde están nuestros amigos, y que se acerquen a ese punto. Todavía no sabemos dónde será, con favor de Dios, pero ahí la llevamos. Vamos a dar lectura a nuestro mensaje. Dice: en sintonía, Migdalis, su esposo Maro, en compañía de sus dos hijos, desde Yaguaraparo, estado Sucre. Imagínense ustedes, en Yaguaraparo, allá también se bailan unos tambores muy buenos. En Yaguaraparo, municipio Cajigal, fue donde murió Juan Manuel Cajigal, ese ilustre barcelonés. Yaguaraparo, los quiero muchísimo. Dentro de poco, dentro de pronto, tenemos que hacer un recorrido para esa zona. Y con muchísimo gusto vamos a llegar hasta allá y a buscar, a ubicar a nuestros oyentes que siempre están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Nosotros agradecidos por esa mensajería. Son las 9:45 minutos de la mañana. Tenemos que avanzar. Recorriendo nuestro Oriente. Conoceremos un lugar muy hermoso ubicado en el estado Monagas. En la narración, nuestro amigo colaborador Eleazar Barle Rama. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Cuando visites el estado Monagas, llégate a Barrancas del Orinoco, capital del municipio Sotillo. Esta localidad se caracteriza por tener los vestigios del pueblo más antiguo y expandido de Venezuela. En 1790 es fundada la misión de San Rafael Arcángel de Barrancas por Fray Joaquín de Morata, incorporando indígenas guaraos traídos de los caños. El nombre de Barrancas se le da por la misma formación geográfica que posee el sitio y por la descripción que le dieron los colonizadores en su primer paso por el río Orinoco. En la década de los 40 se inician las investigaciones arqueológicas en el sector de Saladero, nombre que se le dio por la empresa que funcionaba allí, en la cual se salaban carnes de ganado y cueros que eran exportados al extranjero. Estas investigaciones las realizaron primeramente instituciones extranjeras, también representadas por los arqueólogos Mario Sanoja e Iraida Vargas, los cuales determinaron, a través de fechamientos radiométricos, una antigüedad de 3.000 años para el poblado de Barranca. Los aborígenes, de origen arahuaco, se caracterizaron por ser expertos artesanos alfareros, que elaboraron una de las mejores cerámicas prehispánicas de Venezuela. Barrancas del Orinoco, capital del municipio Sotillo, estado Monagas, fue decretado el 16 de julio de 1982 como Patrimonio Histórico de la Nación. Además, es reconocido mundialmente por su riqueza arqueológica. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El Oriente Venezolano y su Cultura. Vigilante serpenteante, atraviesas Barcelona y en su centro te corona rey absoluto en su plantel. Vigilante serpenteante, atraviesa Barcelona y en su centro te corona rey absoluto en su plantel. Siento de ti, cuéntame como poeta, de Eulalia de Cajigal, cómo contaste a Delimar la historia de tu lugar. gente del oriente, noches plácidas y bellas. Neverín, Neverín, Neverín, qué orgulloso me siento de ti. Cuéntame cómo fue la Eulalia de Cajigalco. Neverín, excelente tema musical en ritmo de merengue interpretado por el grupo familiar Lares Martínez, oriundos del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, mi terruño natal. Un saludo a Fran Rengel, el cronista de Palotal, amigo mío también personal, mi maestro de la infancia. Son las 9:49 de la mañana. Tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante. A continuación viene un programa maravilloso con unos niños y niñas que están ya preparados para darle esa información que ustedes merecen. Nosotros nos despedimos. Un saludo para panas, me están indicando por acá. ¿Solo para panas? Bueno, ellos están aquí, primera vez que los veo y los saludo con muchísimo cariño. Tenemos que irnos, muchas gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestro patrimonio musical, cultural, todo lo que tenemos nosotros en Venezuela es hermoso. Nos vamos con los amigos, Joropo con estribillo, interpretado por nuestro amigo Willy Tango, oriundo de Cumanacoa, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Cuando estoy en Cumaná, con ganas de parrandear, me llevo a María Rodríguez y mi negra del Pilar. Cuando estoy en Cumaná, sin caramba, con ganas de parrandear, como no, me llevo a María Rodríguez y mi negra del Pilar. Tome listo sus muchachas cariñosas y complacientes, también a Simón de Cena junto con Morocho Fuente, también a Simón de Cena junto con Morocho Fuente. ¿Qué está pasando, chico mono y sus monitos? Yo no sé qué está pasando, Juan Silva junto a Bollito, estribillo cotorreado y paloma que se baila sabrosito. ¿Qué está pasando, chico mono y sus monitos? Yo no sé qué está pasando, Juan Silva junto a Bollito, estribillo cotorreado y paloma que se baila sabrosito. De parrandear, me llevo a María Rodríguez y mi negra del Pilar. Cuando estoy en Cumaná, sin caramba, con ganas de parrandear, como no, me llevo a María Rodríguez y mi negra del Pilar. Tome Liz con sus muchachas cariñosas y complacientes, también a Simón de Cena junto con Morocho Fuente, también a Simón de Cena junto con Morocho Fuente. ¿Qué está pasando, chico mono y sus monitos? Yo no sé qué está pasando, Juan Silva junto a Bollito, estribillo cotorreado y paloma que se baila sabrosito. ¿Qué está pasando, chico mono y sus monitos? Yo no sé qué está pasando, Juan Silva junto a Bollito, estribillo cotorreado y paloma que se baila sabrosito. Ay, na, na, na, na, na, na. Cumaná, tierra de gracia, pronto te visitaré. Pronto te visitaré para cantarte estribillo el día de Santa Inés. Cumaná, tierra de gracia, sin paloma, pronto te visitaré. Cómo no, para cantarte estribillo sin paloma en el día de Santa Inés. Y no tengo ni un sombrero. y no tengo ni sombrero. Como no, Juan Jiménez tiene uno sin paloma, y fue porque se lo dieron. Y fue porque se lo dieron sin caramba, tanto trabajo en Cariaco sin caramba, y no tengo ni un sombrero sin paloma. Juan Jiménez tiene uno sin caramba, y fue porque se lo dieron, tanto trabajo en Cariaco y no tengo ni un sombrero. Ay, nay, nay, nay, nay, nay. La la la la la la la la. Ay, la la la la la la. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.